La ordenanza no fue un capricho en ese momento, sino que fue por momentos difíciles que pasábamos en Cañuela, donde se recordarán, pero había rotura de vidriera, todas esas cosas que hacen al vandalismo mismo, no solamente disturbios. Nosotros decidimos hacer esa ordenanza, pero nosotros teníamos una composición en el cinturón de seguridad zonal, en ese tiempo, donde participaban 7 municipios. Esos municipios, de alguna manera, conformaban todo lo que era una infraestructura que nosotros considerábamos que era necesario para la zona. Con Lobos, con el secretario de Gobierno de Lobos, nos pusimos de acuerdo de hacer ese cinturón, como para poder contar con 2 unidades y 4 policías, donde colaboraban con la seguridad. Y esto resultó, yo lo envié al Consejo Deliberante, porque lo consulté, por supuesto, antes, pero quiero dar totalmente mi apoyo al gobierno local, porque estas son cosas que después se toman de moda y empiezan a pasar lo que pasaba antes. No es que uno sea dictador ni nada por el estilo, está haciendo cumplir una ordenanza. Entonces, cuando se empiezan a producir estas cosas, el gobierno local, teniendo una ordenanza, la puede hacer cumplir, porque es una contravención. Y claro, porque por lo menos a veces los chicos no van y cuentan en la casa lo que hicieron. Pero ya cuando te cae la policía o el juzgado de falta o algo por el estilo, evidentemente toman conocimiento los padres. Son los padres que tienen que responder ante esto. Porque más allá de todo, los padres tienen que saber qué están haciendo en la calle. Creo que es una buena medida porque algo hay que hacer. Yo creo que en estos casos hay una situación en la que tenemos que poner énfasis. El bolichero de la puerta para adentro y de la puerta para afuera lo tiene la municipalidad y, por supuesto, los padres. Parte de Cambiemos, la Unión Cívica Radical, tiene algo importante que destacar. Y nosotros, por supuesto, tenemos nuestra horizontalidad del partido, en la cual tenemos nuestros métodos para elegir nuestros candidatos. Creo que no es tiempo. La definición no la va a poder tomar ningún candidato, ni el que quiera ser candidato. Lo va a tomar la misma forma de trabajar de la UCR, y nosotros no vamos a perder esa manera, porque nos ha identificado toda la vida. El que quiera ser candidato o va a salir por unanimidad o va a salir a través de una asamblea. Esto nosotros no lo podemos perder. La UCR no puede perder esto, porque si no estaría perdiendo el significado que es la Unión Cívica Radical. Y si bien no va a ser esta la comisión directiva que va a llevar adelante, vamos a decir, la elección del candidato, creo que la otra comisión directiva deberá respetarla. Después de pasar por todas las cuestiones que te dije, la UCR va a tener su candidato. En este caso, el candidato del PRO tiene todo el derecho. Pero son 2 cosas distintas. Yo creo que la UCR va a seguir en este camino. Si no, va a ser muy difícil que la gente trabaje para alguien, acá por lo menos en Cañuelas, que de alguna manera ha sido, o salga a dedo. Yo creo que todos los candidatos, los que andan dando vuelta y los que vendrán, deberán demostrar que son buenos candidatos. A veces piensa que puede estar con las condiciones necesarias y llega el momento donde vos después decís, bueno, no, vamos a dar paso a otro. Yo veo que los concejales de nuestro partido son muy trabajadores. Elizabeth es una tipa laburante a full. El Noni también trabaja muchísimo, tiene muy buena capacidad. Nacho tiene bastante territorialidad. Y ahí puede salir algún candidato o puede salir otro. La UCR está bien posicionada porque sigue marcando de alguna manera lo que debe ser en el país. El tema de las tarifas, yo estoy de acuerdo que la gente que participe, que busque la forma, pero es una cuestión política. Acá se destruyó el aparato energético del país, se destruyó. El radicalismo no es que haya perdido la oportunidad de hacer un reclamo al gobierno. Se lo ha hecho. Por ahí no tendrá la fuerza necesaria todavía, pero se lo ha hecho. Como radical, me parece que ahí a veces los radicales, algunos radicales se confunden, los radicales no son ni de derecha ni de izquierda. Es un momento solo para disputar candidatura o para tratar de ser gobierno. Creo que en este país tenemos que, de una vez por todas, pensar a ver cómo sacamos de este embrollo a la Argentina sin pensar en derecha y izquierda. Creo que lo que hay que volver a recomponer es eso dentro del radicalismo y mantenernos como somos. Ninguno nos puede sacar nuestra identidad, nadie nos va a sacar nuestra identidad. Porque si alguno se queda en algún lugar, aún ante la posibilidad de perder nuestra identidad, yo le pediría que se vaya.